Buenas tardes. Com va això, ho sabeu? Sí, i ja està en marxa. Bones tardes. Se sent, sisplau? Bona tarda. Un moment de silenci, sisplau. Els editors del diari Aguin han tingut la gentilesa de demanar-me que fes la presentació, que d'alguna manera jo penso que és una representació, perquè el diari ja és a tots conegut, a la nostra ciutat. A mi em sembla que d'alguna manera la presentació del diari Aguin a Barcelona no es pot considerar que sigui una presentació usual, ni de les presentacions convencionals a què estem acostumats tots al llarg de l'any quan s'edita una nova publicació. Perquè certament que el diari Aguin, almenys per nosaltres els catalans, té unes connotacions molt diferents. Voldria dir uns breus mots abans de passar la paraula en el director comercial del diari i en el president del Consell d'Administració de l'empresa editora del periòdic. Em sembla que per tots nosaltres el diari Aguin constitueix una fita important dintre d'aquest procés, d'alguna manera, de normalització de totes les relacions socials en els diferents pobles que habiten l'estat espanyol. Dic això perquè em sembla que entre el País Basc, i encara que potser no sigui el moment adequat per dir-ho, crec que és important sempre assenyalar-ho, entre el País Basc i el País Català i el poble català hi han hagut unes grans similituds al llarg de tota la seva història. Tant per l'objecte de què hem sigut en matèria cultural, lingüística i fins i tot històrica, que ens han volgut desposseir d'alguna manera d'aquestes nostres pròpies senyes d'identitat. Això crec que no ho han lograt i d'alguna manera hi ha publicacions, i la premsa té un paper molt important, que està reivindicant per si aquest instrument que és per tota la comunicació entre els pobles. Llavors em sembla que el País Basc necessitava d'un diari certament important, d'un diari que fos autènticament basc, que fos pensat en basc i que fins i tot, dintre de les possibilitats que ofereix el mateix diari i la societat basca, pogués estar escrit en la llengua euskera. Això dic que és important perquè crec que ens està marcant una nova fita en tot aquest tipus de relacions. Jo llegia darrerament, i per això ho cito aquí, amb un llibre important que diu Tragèdia de la premsa en el País Basc, que deia La premsa libre, plural y vigorosa del País Vasco, murió o la mataron cuando nació una trágica guerra civil que perdieron todos los españoles. Después el silencio. Això estava escrit l'any 74. A mi em sembla que si en aquests moments estem tots nosaltres reunits per la presentació del diari Aguin, és que d'alguna manera el poble basc ja té la seva pròpia veu a través d'aquest diari. Res més, i passo la paraula al director comercial de la publicació. Aguin, en principio, es una hermosa utopía. Y es una hermosa utopía que pienso que desde el primer momento tuvo la habilidad de buscar el complemento de gente pragmática. Entonces, parte de ese equipo de gente pragmática es el departamento comercial. Dentro del departamento comercial, yo quiero darles unos pequeños apuntes sobre elementos diferenciales que creemos que hemos conseguido ya en nuestro diario. Les hablaré en primer lugar del tema de distribución, unos pequeños apuntes sobre el tema de distribución. En este momento, el diario Aguin se está vendiendo en 1.350 puntos de venta. Se está vendiendo en todos los puntos de venta del País Vasco. Y podemos decir responsablemente que somos el único diario que ha conseguido esto. En segundo lugar, quería apuntarles que hemos conseguido un perfil de lo que en Madrid se suele llamar prensa regional, un perfil realmente envidiable. Nuestros porcentajes de ventas en este momento son, el principal punto es Vizcaya con un 39,5%, el segundo punto es Guipúzcoa con un 36,5%, en Navarra vendemos el 14% y en Álava vendemos el 10% de nuestra producción. Con esto les quiero apuntar que es la primera vez en toda la historia de la prensa del Estado español que un periódico que se realiza en una provincia se vende más en otra, diferente de donde se produce, que es Vizcaya en este caso. Un poco Donato Unanue ya les explicará un poco cómo es que hemos logrado esto. Desde un punto de vista del departamento de publicidad del periódico, hemos pensado que realmente el equipo comercial tenía que estar en la calle y que la gente que estuviera en la oficina se tenía que dedicar a ofrecer servicio. Entonces, exclusivamente toda la gente del departamento comercial está dedicada a esto. Tenemos una estructura comercial compuesta de 6 personas que están permanentemente con una dedicación fija en la calle promocionando el periódico. Por supuesto, en las 4 provincias vascas, en Madrid y en Barcelona. Después, la parte del equipo comercial que trabaja en Hernani, en nuestra redacción central, se dedica exclusivamente a dar servicio. Entonces, es el grupo de personas que coge una orden de publicidad y la sigue hasta el momento que se publica el periódico. Esto es un pequeño reto y le ruego que nos reclamen servicio en ese sentido. Después, el otro punto que les quería señalar es que pienso que hay muy pocos periódicos que tienen un departamento de promoción. El departamento de promoción de nuestro periódico es una derivación del departamento de captación de recursos financieros. Lo hemos reconvertido y le hemos querido dar un aire más que de acciones en kioscos. Hemos pretendido que este departamento lanzase ideas, lanzase proyectos, de tal manera que pudiera capitalizarlos el periódico en cuanto a una mejora de imagen. En este sentido, hemos sido promotores y organizadores de festivales musicales, hemos sido promotores y realizadores de festivales artísticos. El mes pasado desplazamos por primera vez a Luis Llach al País Vasco, tuvo un éxito fabuloso. Entonces, cara al futuro, tenemos este departamento de promoción tiene varios proyectos, entre ellos organización de actividades deportivas. El jueves pasado fuimos patrocinadores de un campeonato de ciclocross que se transmitió por televisión. El mes que viene vamos a ser patrocinadores de un campeonato de cross y en el mes de abril vamos a ser patrocinadores de un campeonato del mundo de ciclocross en Amorebieta. Perdón. Aparte de esto, les quiero dar hoy una primicia. El domingo que viene vamos a lanzar un tema que se va a llamar Eginka. Eginka va a intentar ser un catalizador de aficiones de la gente. Entonces vamos a crear pequeños grupos dentro de esta sección Eginka, que pueden ir desde un aeromodelismo, pasando por un grupo de radio aficionados a la arqueología, aficionados a la gastronomía, aficionados al excursionismo. Exigimos que estos grupos tengan un programa a largo plazo de actividades y de comunicaciones. Entonces esto todos los días del año va a tener una plasmación en una página del periódico. Pensamos que aparte de darle realmente interés al periódico, vamos a poder vincular a mucha gente alrededor del periódico por este sistema. En último lugar, quería decirles a ustedes, que creo que la mayoría de ustedes están vinculados al mundo publicitario, que tenemos un plan de comunicaciones cara a las agencias de publicidad. Periódicamente les vamos a dirigir un dossier en donde les hablaremos de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestros proyectos y de nuestra realidad. Quiero pedirles disculpas también por las irregularidades habidas en los envíos de periódicos, que lo estamos teóricamente realizando hace mes y pico y que ha sufrido algunas irregularidades no motivables a nosotros. Y por último, quería ofrecerle los servicios de Joaquín Puig, que creo que la mayoría de ustedes conocen, cara a poder ofrecerles cualquier tipo de información y pedirle que, igual que a todo el departamento comercial de Egin, le exijan servicio, que nosotros les agradeceremos que nos lo exijan. Muchas gracias. Bona nit. Arratsaldeon. Buenas tardes. Egin, como periódico, surge para responder a una situación dramática en aquel momento y dramática actualmente del País Vasco. Situación del País Vasco destrozado, País Vasco descuartizado, sin ninguna articulación. Mírese por los aspectos donde se quiera mirar. Nosotros queríamos responder a un vacío fundamental en el País Vasco, al vacío de una prensa del País Vasco y de una prensa que respondiese al País Vasco en su unidad, en su entidad. Lo que teníamos en el País Vasco, aparte de las ideologías concretas, eran periódicos provinciales, bien sea periódicos guipuzcoanos, vizcaínos, navarros, etc. No había ningún medio de comunicación, ningún instrumento de información que respondiese al País Vasco en su entidad, en su unidad. Este fue el primer vacío, el vacío fundamental que nosotros observamos en el País Vasco, y para responder a este vacío lanzamos la idea de Egin. Para responder a este vacío, para ir poco a poco haciendo, creando, articulando, cohesionando a nivel informativo el País Vasco, era imprescindible que el periódico fuese un periódico, quiérase o no, y la palabra está muy usada, un periódico independiente. Un periódico que respondiese al País Vasco haría un flaco servicio al País Vasco si fuese al amparo de un partido político. Expresión que utilizo muchas veces, sería una cuchillada por la espalda a Euskadi. Esto en teoría todos lo podemos aceptar, hay que plasmarlo en la realidad. Y para plasmarlo en realidad hay que crear una estructura que lo permita hacer independiente al periódico. Y ahí está la doble vía que iniciamos hace un año en el periódico. Primera vía, crear una junta de fundadores amplia, no representativa de partidos políticos. Repito, no representativa de partidos políticos, porque era el único camino para no sacar un periódico en Euskadi en aquel momento, sino una junta de fundadores, por lo menos bien vista, o una junta ante la cual los partidos políticos abertzales, fundamentalmente abertzales, nacionalistas, adoptasen una actitud de neutralidad. 21 fundadores, de los cuales tenemos, 4 alaveses, 5 navarros, 6 guipuzcoanos y 6 vizcaínos. Esta junta de fundadores ha iniciado financieramente al periódico y, por otra parte, ha pedido una aportación popular a la gente. Y hoy en día, con orgullo, podemos decir que Egin está apoyado por 22.000 cuentapartícipes, que hemos obtenido más de 65 millones de pesetas de aportación popular y que esta campaña sigue adelante y que nuestro objetivo se plasmará el año que viene consiguiendo una treintena, 30.000 cuentapartícipes, que alcanzará aproximadamente unos 100 millones de aportación popular. Por tanto, periódico independiente no a nivel formal, periódico independiente a nivel real. Este es el objetivo que nosotros nos marcamos y a esto es lo que tenemos que conseguir, porque la misión a nivel informativo que tiene el periódico, no es misión de partido político, es racionalizar informativamente la vida vasca, desdramatizar la situación política vasca, mal que nos pese, mal que esto exija esfuerzos duros y críticas de todas partes. Sin embargo, la misión de Egin es esa. Egin quiere decir hacer, construir, y la sociedad anónima que la propulsa es Orain, que quiere decir ahora. Ahora hacer, ahora construir. Y nosotros queremos construir Euskadi, queremos que Euskadi se desarrolle con las formas políticas que le convengan, ahí no nos meteremos, pero que sí, poco a poco, vaya adquiriendo los derechos políticos, económicos que correspondan a su personalidad. Nada más, muchas gracias.